Hace alrededor de 4.000 años, en Asia, en la zona bañada por dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, existía una ciudad llamada Harán, cuyos vestigios perduran aún hoy. Vivía allí un hombre que pertenecía a la tribu de los hebreos, llamado Abraham. Era amigo de Dios y su vida transcurría feliz junto a su mujer, Sara. En una ocasión, cuando estaba orando, oyó la voz de Dios que le ordenaba: abandona tu tierra, tu familia y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te indicaré. Haré de ti un gran pueblo y engrandeceré tu nombre, que será bendición. Abraham obedeció y junto con Sara, su sobrino Lot, sus siervos y rebaños, marchó a través de llanuras y desiertos hacia la tierra que hoy es Palestina y entonces se llamaba Canaán. Este viaje de Abraham a Canaán marca la iniciación de la historia del pueblo israelita, que es al propio tiempo la de los cristianos, porque Jesucristo nació de madre israelita. El libro que narra la maravillosa y verídica historia de Israel, el pueblo nacido de Abraham, se llama la Biblia. Moisés, que recibió más tarde de Dios los 10 mandamientos, recogió y juntó los documentos más ancestrales que constituyen el Antiguo Testamento. Los discípulos de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escribieron los últimos capítulos o Nuevo Testamento, llamado Evangelio, que significa la Buena Nueva. En el año 63, antes del nacimiento de Cristo, Palestina estaba dominada por Roma, pero esta dejaba el gobierno en manos de los israelitas. Toda la vida espiritual de estos giraba alrededor del gran templo de Jerusalén, construido por un famoso rey, Salomón, quien había conseguido hacer de todas las tribus de Israel un solo reino, del que Jerusalén era la capital. A la muerte de Salomón, los hebreos se dividieron en dos reinos, el de Israel y el de Judá. Sus descendientes, israelitas y judíos, están mencionados en los evangelios sin distinción, puesto que todos ellos, por descender de Abraham, eran hebreos. En la sociedad judía del tiempo de Jesucristo, ocupaban los lugares más importantes el gran sacerdote, los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los escribas. Estos eran los maestros de la ley. Todo aquel que no fuera judío, como por ejemplo los romanos, era llamado gentil. Entre los israelitas, los fariseos destacaban por su orgullo, fundado en que creían ser los hombres más justos. Los descendientes de Abraham esperaban la llegada del Salvador, que había sido anunciada por los profetas, hombres iluminados por Dios que proclamaron la llegada de Jesucristo siglos antes de su venida al mundo. Los Evangelios. En tiempos en que gobernaba Israel Herodes Antipas, vivía en Nazaret, en Galilea, una joven llamada María. Había sido prometida a José, un varón que como ella descendía de David, un gran rey de Israel. Un ángel se apareció a María y le dijo: Dios te salve, llena de gracia. El Señor es contigo. Al oír estas palabras, María se turbó, pero el ángel continuó así: No tengas miedo, María. Tú has hallado gracia en los ojos de Dios. Vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Yo no tengo relaciones conyugales con nadie. ¿Cómo pues podrá sucederme esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo te envolverá. Por eso, el niño que ha de nacer será santo. Será el Hijo de Dios. Mira si no a Isabel, tu parienta. También ella va a tener un hijo a pesar de que es una anciana. Ella, a la que llamaban estéril, está ya de 6 meses. Y es que para Dios no hay nada imposible. Yo soy la esclava del Señor. Que Él haga conmigo como dices. Entonces el ángel la dejó. Era costumbre entre los judíos que las prometidas viviesen con su futuro marido, pero sin consumar la unión hasta pasado cierto tiempo. Al ver a María encinta, José, no queriendo denunciarla, resolvió romper secretamente con ella. En esto pensaba cuando un ángel se le apareció en sueños y le reveló: José, descendiente de David, no tengas reparo en recibir en tu casa a María, tu esposa. El niño que ha concebido es por la acción del Espíritu Santo. Él será quien salve a su pueblo de sus pecados. Al despertar José, cumpliendo lo que el ángel le había mandado, recibió en su casa a María. Algunos días después, María fue a la montaña donde vivía su parienta, Isabel. Esta, al oír su saludo, exclamó: Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mi casa la madre de mi Señor? Mira, tan pronto como tus palabras de saludo han resonado en mis oídos, ha dado la criatura saltos de contento en mi seno. Bienaventurada tú que has creído, porque tendrán cumplimiento en ti las promesas que se te han hecho de parte del Señor.